Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días y bienvenidos a la matinal de este martes 7 de abril. Estos son los titulares de las noticias. Hugo Chávez inicia visita a China, segundo día de Barack Obama en Turquía y Ruanda conmemora el genocidio de 1994. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, Perú a la espera del fallo contra Alberto Fujimori. Italia se recupera del terremoto. 22.000 desapariciones forzadas son investigadas por la Fiscalía colombiana. Y el resumen de la prensa europea. Y comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Ricardo Cuadros. Muy buenos días. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha iniciado este martes una visita de 3 días a China. Ambos países mantienen excelentes relaciones comerciales en las áreas de energía petrolera, defensa y telecomunicaciones. Actualmente China compra 300.000 barriles diarios de crudo a Venezuela y Hugo Chávez ha dicho que espera llegar a venderle 1 millón de barriles diarios. Según analistas, con esta alianza comercial, China se hace menos dependiente del crudo de Oriente Medio y Venezuela expande su mercado lo más lejos posible de Estados Unidos. En los últimos días, Hugo Chávez visitó también Dubái, Irán y Japón. En su segundo día de visita a Turquía, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con líderes religiosos. En el hotel donde se hospeda en Estambul, Obama recibió a un gran rabino, 2 importantes clérigos musulmanes, un representante de la Iglesia Ortodoxa Siriana y un arzobispo armenio. Después del encuentro con estas personalidades religiosas, Obama visitó lugares de interés de la ciudad en compañía del primer ministro Tayyip Erdogan. En su estancia en Turquía, país que une a Europa y Asia, el presidente estadounidense ha tenido una serie de encuentros orientados a crear lazos entre las culturas. En su discurso ante el Parlamento turco ayer lunes, Obama dijo que Estados Unidos no está ni estará nunca en guerra con el Islam. En Ruanda este martes se conmemora el genocidio de hace 15 años. La tragedia comenzó con la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, que viajaba en un avión que fue derribado por un misil. En los 3 meses posteriores, en 1994, bandas de etnia Hutu dieron muerte a cerca de 800.000 Tutsis y Hutus moderados. La conmemoración tendrá lugar en una colina de la capital ruandesa, Kigali, donde fueron asesinadas miles de personas. Según los organizadores, este lugar simboliza el fracaso de la comunidad internacional y de la humanidad en general para impedir la tragedia. El ministro holandés de Ayuda para el Desarrollo, Bert Koenders, visitará Ruanda este fin de semana para restablecer el diálogo. Holanda suspendió parte de su ayuda a Ruanda después que este país apareció en un informe de la ONU como factor de desestabilización en el vecino Congo. En un ataque con granadas de mortero contra el cuartel general de Holanda en la provincia afgana de Uruzgan, ha muerto un soldado holandés. Otros 5 resultaron heridos, entre ellos una mujer. El militar fallecido es el soldado de primera clase Asdin Chatli, proveniente de la localidad holandesa de Uden. Tenía 20 años y había llegado a la unidad de combate en Afganistán hace solo una semana. Esta es la primera vez que un ataque con morteros contra la base de Camp Holland alcanza a militares. También cayeron explosivos sobre el campamento de los militares afganos, cerca de Camp Holland. 2 afganos resultaron heridos. Asdin Chatli es el 19º soldado holandés muerto en los últimos 3 años en Afganistán. El primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, manifestó que el ataque a la base holandesa fue un acto cobarde y dio sus condolencias a la familia del militar fallecido. El Ministerio de Defensa abrió en Internet un sitio de registro público de condolencias. En el centro de Italia se sigue buscando sobrevivientes del terremoto del lunes por la mañana. Hasta el momento la cifra oficial de muertos es de 180. Los heridos llegan a 1.500. Durante la noche, del lunes al martes, las patrullas de rescate encontraron con vida a dos estudiantes, pero la posibilidad de encontrar más sobrevivientes disminuye con las horas. En la ciudad de L'Aquila hay 34 desaparecidos. El seísmo tuvo una magnitud de entre 5,8 y 6,2 grados en la escala de Richter y el epicentro fue localizado en la región de Abruzos, una provincia al noreste de Roma. El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha conversado en La Habana con una delegación del Congreso de Estados Unidos. Este ha sido el primer encuentro de Castro con funcionarios del gobierno de Estados Unidos desde que su hermano Fidel le entregara el poder el año pasado. No se dieron informaciones sobre el contenido de la conversación, pero este encuentro es visto como una señal de disminución de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Marcelo Fortín. En lo que al expresidente Alberto... Estuve desde el inicio, siempre basado en la tranquilidad de mi conciencia. Pero esta vez, fortalecido porque ninguno de estos testigos o de estas pruebas han podido incriminarme o culparme. En lo que al expresidente Alberto Fujimori respecta, él es inocente de todo cargo que se le imputa. En un ambiente de expectativa, Perú espera el dictamen del tribunal que ha juzgado al expresidente Alberto Fujimori por supuestas violaciones a los derechos humanos. El líder de la oposición peruana, Ollanta Humala, asegura que Fujimori es culpable. A mí no me cabe ninguna duda de que el señor Fujimori es culpable. Él pudo haber detenido el accionar de estos grupos, del grupo Colina, y no lo hizo. A Lima han llegado un consejero especial y un experto legal de la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional para observar el dictado de la sentencia. Se trata de Javier Zúñiga y Hugo Relva, quienes han estudiado los abusos a los derechos humanos en Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori. Cordusveik entrevistó a Javier Zúñiga. Señor Zúñiga, ¿qué clima hay en Perú en estos momentos previos a la sentencia? Bueno, yo he estado viendo con mucho entendimiento el debate público aquí en el Perú y le puedo asegurar que hay muchísimo debate, la gente se pregunta sobre qué va a pasar, sobre qué caso positivo, un caso negativo en relación con la sentencia, qué consecuencias puede haber para el problema de impunidad aquí en el Perú. Entonces creo que existen muchas expectativas en relación con la sentencia. Ustedes han hecho un llamado a respetar la sentencia. ¿Tiene miedo que haya algún problema en ese sentido? No, lo que hemos llamado es de que el juicio debe parecer y ser un juicio equitable, un juicio justo. Consideramos que el caso del señor expresidente Fujimori es un caso paradigmático, no solamente para Perú, sino también para América Latina. Estamos aquí en presencia de un juicio contra un exmandatario responsable por la seguridad, y entonces consideramos que lo que suceda aquí en este juicio va a tener muchas repercusiones sobre otros posibles juicios en el resto del continente o incluso en el mundo, puesto que la justicia internacional está ya adquiriendo cada vez más una posición de fuerza. Con este juicio, ¿la justicia peruana ha demostrado capacidad de poder hacer un proceso tan grande? Hasta la fecha hemos observado con satisfacción de que el juicio ha sido a cabo muy profesionalmente. Los magistrados, los jueces, nos parece que se han conducido de acuerdo con la ley. Vamos a ver y vamos a estudiar la sentencia para ver si tenemos algún comentario, ¿no? Pero hasta la fecha no nos ha preocupado mayormente la manera en que este juicio ha sido conducido. Los fujimoristas, llamémoslo así, han descalificado en cierta forma este proceso diciendo que ya se lo ha condenado con anticipación. Ustedes desde Amnistía Internacional supongo que no lo ven tan así. Mire, las sentencias no son cosas que se improvisen, ¿no? De hecho, ha habido meses y meses de juicio, de testigos, y al final yo creo que se ha ido dando cuenta exactamente por dónde está la verdad y dónde están los puntos legales. De hecho, la defensa del señor Fujimori de la semana pasada una defensa, digamos, que tuvo sobre todo un contenido político, ¿no?, de justificación. Entonces, en muchos juicios, con, por ejemplo, con jurados, la sentencia está prácticamente simultáneamente, ¿no? Entonces, no nos parece que la rapidez de la sentencia sea una cosa que preocupe. Habrá que ver el contenido, que es más importante que simplemente el plazo. Ya para finalizar, señor Zúñiga, el simple hecho que se haya enjuiciado a un expresidente que ha tenido tanto poder en un país como Perú, ¿es un triunfo para los derechos humanos universales? Indudablemente. Todo esto va haciendo camino y creo que es muy importante desde el punto de vista de la jurisdicción universal. La sentencia del expresidente Alberto Fujimori del Perú será analizada esta noche en el programa A Fondo. Cientos de muertos, casas destrozadas y daños en el patrimonio cultural en las cercanías de Roma constituyen el balance preliminar del terremoto que afectó a Italia. Emanuel Valenti con el informe. Inevitabilmente c'è una situazione di inferno, sembra di stare nel girone di Dante. En las últimas 24 horas, L'Aquila, en el centro de Italia, se ha transformado en algo como el infierno de Dante. Así nos ha contado una mujer que todavía no ha logrado entender a fondo lo que ha pasado la noche entre el domingo y el lunes, cuando un terremoto ha destruido más de 10.000 edificios y ha dejado sin casa como mínimo 100-150.000 personas. Decenas y decenas, casi imposible hacer un balance, las víctimas. El epicentro del sismo se registró en torno a las 3:30 de la mañana del lunes, a 5 o 6 kilómetros de profundidad, muy poco, y se registró muy cerca del centro de la ciudad. Por eso, a pesar de una intensidad no demasiado alta, entre 5,8 y 6 en la escala de Richter, fue muy fuerte. Habíamos sentido la primera cosa bastante relevante. Este hombre nos cuenta que un primer temblor llegó a las 10:30 de la noche del domingo, pero fue muy ligero, así que la gente se fue a dormir tranquila. Luego un golpe tremendo despertó a toda la ciudad y el paso siguiente fue la población en la calle llorando sus muertos. Mucha gente piangeva, la piazza era piena di gente, quindi ci sono stati anche dei morti qui di fronte. Sobre todo en el casco histórico, calles estrechas y edificios antiguos del Renacimiento, y sin la posibilidad de marcharse y dejar la ciudad. En mi calle, cuenta esta mujer, es un desastre. Algunos edificios se han derrumbado completamente. Los escombros han destruido muchos coches y han bloqueado el ingreso y la salida de la calle. En fondo a la strada. No lasciandoci neppure la posibilità di muovere le vetture per fuggire fuori. L'Aquila es la capital de Abruzzo, una región en el centro de Italia que es una de las principales zonas sísmicas del mundo. El terremoto, que se ha podido sentir también en Roma y que ha destruido enteramente muchos pueblos cerca de L'Aquila, ha dejado atrás una ciudad que no tendrá nunca más la misma cara. Nello vive en Milán, en el norte de Italia. Ayer, después de 8 horas de coche, llegó a L'Aquila, donde está y donde se encuentra su familia. La città che ho trovato purtroppo non è più la mia città. L'Aquila sembra bombardata. La ciudad que he visto ya no es mi ciudad. L'Aquila parece bombardeada. Es totalmente puesta de rodillas. No hay nada. Es un desierto. En el centro no hay nadie. Solo el silencio. Mi barrio se encuentra muy mal. Y la casa de mi familia se ha derrumbado. Il mio quartiere ha avuto purtroppo dei danni molto molto gravi e purtroppo le nostre case non ci sono più. El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, revela que la Fiscalía General del país está investigando 22.000 casos de desapariciones forzadas ocurridas en el marco del conflicto interno que sufre Colombia desde hace más de 4 décadas. Ana Teresa Bernal es presidenta colegiada de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz, Red de Paz. Beatriz Díez habló con ella. Señora Bernal, la Fiscalía General de Colombia dice estar investigando 22.000 casos de desapariciones forzadas y el fiscal general Mario Iguarán dice que se han encontrado 1.040, lo cual deja entrever todo el trabajo que queda por delante. Es una cifra realmente espeluznante, preocupante, que en Colombia haya habido tal número, tal magnitud de daño contra la población y contra muchas familias que vieron un día salir a sus a sus hijos, hermanos, esposos y no volver a aparecer. Yo creo que realmente esto tiene que ser de una gran preocupación para el mundo, para la sociedad colombiana, y obviamente queda mucho por hacer de acuerdo a las cifras que nos ha dado el fiscal. Sí, porque además el fiscal Iguarán dijo que con estos datos uno tiene que concluir que acá lo que había era un genocidio, cito sus propias palabras. ¿Cómo reciben ustedes esta afirmación? Pues con profundo dolor, con tristeza por todo lo que nos ha pasado y con preocupación porque la sociedad colombiana no se conmueve de igual manera cuando hablamos de desaparición forzada que cuando hablamos de secuestro. O sea, es muy importante que la sociedad se haya conmovido y se haya movilizado contra el secuestro, pero igual debería conmoverse y movilizarse por fenómenos y horrores como la desaparición forzada de tantas personas, igual que sobre muchas otras violencias que se ejercen contra la población civil por parte de grupos armados. Pero todavía nos falta muchísimo, creo que ahí vamos y hay que hacer un esfuerzo grande como sociedad, como Estado, como instituciones para que Colombia realmente pueda sacar adelante un proceso como el proceso de justicia y paz, que ha tenido muchos tropiezos, porque obviamente hay un contexto político que no es fácil en todos los sentidos, pero creo que el país está empezando a conocer la verdad de muchos años de ignominia que ha vivido el país. Ana Teresa Bernal, presidenta colegiada de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz, Red de Paz. A cualquier momento del día, Radio Nederland le mantiene informado. Resumen de la prensa europea. Punto de vista. La matinal. Informativo a fondo. Y con boletines de noticias casi las 24 horas, comenzando a las 8 y los fines de semana a las 11, tiempo universal. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en Ankara que su país no está en guerra contra el Islam. El mensaje de reconciliación de Obama cierra su primera gira por Europa. Pablo Gámez con el informe. Let me say this as clearly as I can. The United States is not and will never be at war with Islam. Estados Unidos no está en guerra con el Islam y nunca lo estará, dijo el presidente Barack Obama ante el Parlamento turco. También indicó que la relación entre su país y el mundo musulmán no puede ni debe basarse solo en la lucha contra el terrorismo, sino en el respeto mutuo. Ese respeto, según Obama, no existía. Y un ejemplo es el trato que recibió Turquía. Ankara ha puesto a disposición sus bases aéreas para los ataques contra Irak y Afganistán, pero a los ojos de muchos turcos, el país ha recibido muy poco a cambio, y mucho menos respeto. Obama puso de relieve que Turquía es un aliado imprescindible. Al mismo tiempo, criticó a su antecesor, el expresidente George Bush. Obama dijo que la fuerza de Turquía es que ha optado por la democracia y que esta no fue impuesta por una potencia extranjera. Esto en clara alusión a la política de Bush hacia Irak. El mandatario puso de relieve que Turquía tiene el pleno apoyo de Washington, también en el marco de la OTAN. El futuro secretario general de la Alianza Atlántica, el danés Anders Fogh Rasmussen, tuvo que prometer tratar con más cuidado las sensibilidades de los países musulmanes como Turquía. Y el propio Obama tuvo que echar un paso hacia atrás. Como candidato a la presidencia, había calificado de genocidio la matanza por los turcos contra los armenios en 1915. Ahora Obama exhortó a Turquía a buscar la reconciliación con su pasado, pero evitó cuidadosamente la palabra genocidio. History is often tragic, but unresolved, it can be a heavy weight. Mucho se ha hablado sobre mi opinión en este tema, pero lo más importante es lo que piensen los turcos y los armenios. La historia es a menudo trágica, pero si no logra la reconciliación se convierte en un peso muy pesado. Sobre el escudo antimisiles contra Irán, Obama dijo que su creación depende de la pregunta si Teherán opta por la producción de armas nucleares o por un futuro mejor. En otras palabras, en ese terreno no se dio. Y en cuanto a Oriente Medio, dijo que su punto de partida sigue siendo una paz duradera entre Israel y los países a su alrededor. En su discurso, Obama insistió en que el objetivo final es la construcción de puentes en lugar de sembrar la discordia. Y eso es algo que Turquía, con su posición única entre Occidente y Oriente, entiende muy bien. Los analistas señalan que el mensaje de Obama ha sido bien recibido y que ha logrado estrechar aún más los vínculos con el mundo musulmán. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, está cada vez más solo, producto del impacto que tiene sobre su país la crisis financiera internacional. Robert Bosshardt con la información. Esta vida no es justa, se lamenta el dicho popular, y seguro que estos días lo tiene muy presente el primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. Justo ahora que por fin ha logrado en política exterior los éxitos que se hicieron esperar tanto tiempo, un encuentro con el presidente norteamericano en Praga, participación en la cumbre global del G20 en Londres, reconocimiento de la ONU a su iniciativa la Alianza de Civilizaciones en Estambul, la política doméstica va y le roba la alegría del triunfo. Es un efecto de la crisis económica que está castigando a España más aceleradamente que a sus vecinos europeos con una grave recesión. A la vista del disgusto cada vez más evidente de los españoles con las malas perspectivas, los otros partidos políticos prefieren dejar al gobierno socialista de Zapatero en la más completa soledad. Temen tener que compartir el previsible castigo en las urnas. El caso más claro se presenta en Cataluña, donde pronto va a haber elecciones regionales. A todos los antecesores de Zapatero, los nacionalistas catalanes les habían brindado un apoyo crucial en momentos de crisis, a un precio, claro está, pero apoyo, al fin y al cabo. Sin embargo, a él le están sacando los colores a todas horas. Y no solo le amargan la vida a los nacionalistas, sino también los partidos de la izquierda catalana que participan con los socialistas en el gobierno regional. Algo parecido está sucediendo a escala nacional. Izquierda Unida, la formación promovida por el Partido Comunista, había apoyado a Zapatero cuando llegó al gobierno en España, pero ahora ejerce una crítica tan feroz como la de los demás. Incluso le dejan solo ante el peligro en el País Vasco español, y eso a pesar de que la peculiar situación política allí, provocada por la actividad terrorista de ETA y por las aspiraciones de autogobierno de los nacionalistas moderados, había hecho inevitable una cooperación entre los socialistas y los conservadores, que son el principal partido de la oposición en el resto de España. Los conservadores van a hacer posible que un socialista lleve las riendas del gobierno regional vasco por primera vez en 30 años. Pero a cambio han colocado en la presidencia del Parlamento Regional a una ultraconservadora que ni siquiera habla vasco y que proclama un ideario próximo al Opus Dei. Toda una provocación que más bien no va a ayudar al Partido Socialista ni en el País Vasco ni en España. Frente a tanta dificultad política y económica, Zapatero quiere sacar fuerzas de flaqueza con una renovación de su gabinete de ministros. Cuando los medios de comunicación filtraron la noticia dando nombres de ministrables, el primer ministro comentó, a ver si aciertan. Pero lo que los españoles quieren ver es si acierta él. Para Radio Nederland les habló Robert Bosshardt desde Madrid. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. En Italia, el matutino La Stampa publica en su edición de Internet que el terremoto que azotó en la madrugada del lunes el centro del país se cobró la vida de al menos 180 personas. Hay también miles de heridos y 70.000 personas quedaron sin hogar. La ciudad de L'Aquila quedó parcialmente destruida. El diario holandés Algemeen Dagblad escribe que el gobierno italiano hizo caso omiso de las advertencias que existían sobre el peligro de terremoto. En los últimos tres meses se produjeron 200 temblores. Sin embargo, el viceministro de la Protección Civil, Guido Bertolaso, dijo que el sismo no se podía haber previsto. En Holanda, todos los diarios informan sobre un ataque de misil que alcanzó la base militar de los holandeses en la provincia afgana de Oruzgan. El periódico The Telegraph publica una fotografía de Asdin Chatli, soldado de 20 años que murió en el ataque. Cinco militares resultaron heridos. En los últimos meses, el campamento de los holandeses se ha convertido en objetivo especial de los ataques de los talibanes. El cotidiano español El País da parte de las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama durante su visita a Turquía. Según el diario, Obama enterró la idea del choque de civilizaciones y envió un mensaje de reconciliación al mundo musulmán. «Nuestro país no está ni estará en guerra con el Islam», dijo el mandatario ante el Parlamento turco. El diario francés Le Figaro señala que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, se mantiene firme en su rechazo a la entrada de Turquía a la Unión Europea. Durante su visita a Ankara, el presidente estadounidense, por su parte, abogó por la admisión de Turquía a la Unión. El Financial Times de Gran Bretaña escribe que un informe preparatorio del G8 advierte que el mundo se avecina a un estado permanente de crisis de alimentación e inestabilidad global si los países no se esfuerzan ahora por duplicar la producción agrícola. El International Herald Tribune publica en su edición global que un informe de la Cruz Roja involucra a personal médico en interrogatorios violentos de sospechosos de terrorismo por la CIA en el extranjero. El informe constata que el personal estaba presente para apoyar a los interrogadores y no para proteger a los prisioneros. Y así concluye la matinal de este martes 7 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Peter Damafe fue nuestro ingeniero de sonido. Desde el estudio, Ricardo Cuadros y Marcelo Fortín les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, tengan ustedes muy buenos días.